bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Martes 25 de noviembre, se nos está escapando el mes de noviembre y entramos en la última fase de este año 2014. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. En el capítulo 4, el versículo 13, pareciera que Santiago cambia de tema, pero es el mismo que está abordando ahora de una manera diferente, porque anteriormente él nos ha hablado de que no murmuremos porque esto hace mal, Dios es el juez, el que dirige las cosas. Y ahora plantea un hecho que nos parece interesante analizarlo. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿De qué está hablando Santiago ahora? ¿Sabes? Me parece, hay algo, una palabrita que tenemos que inmediatamente aclarar, ¿no? Porque dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Tú sabes que hoy día esa palabra tiene una connotación totalmente negativa. Claro. Que trafica, siempre se habla de traficar como drogas. Bueno, aquí este es un comerciante. Venderemos o comerciaremos, no sé, pero traficaremos tiene una connotación negativa que no es lo que dice las Sagradas Escrituras, no podríamos entenderlo así. Entonces, no, que hay aquí que unos traficantes. Está haciendo planes, claro, está haciendo planes para ir a esa ciudad y trabajar allí en el comercio. Y es bueno hacer planes anticipados, pero nuestro problema es que nuestra vida es demasiado efímera, pasa demasiado rápido. Ninguno de nosotros sabe hasta cuándo va a estar en este mundo. Y lo más seguro, siempre se dice, lo más seguro que tenemos es la muerte prácticamente. Todos sabemos que vamos a morir, no sabemos cuándo. Entonces, en esto de hacer planes, debemos planificar, debemos hacer planes. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, de que el Señor va a venir, que Cristo viene en las nubes de los cielos, no significa que nosotros nos sentemos a esperar que venga, sin hacer absolutamente nada. No, creo que deberíamos hacer planes como si Cristo no viniera nunca y vivir como si Cristo viene hoy día. Mira, tú recuerdas que la Biblia dice, ¿quién de vosotros que se pone a hacer una torre primero no mira un poquito o traza planes, ¿no es cierto?, para que no se encuentre con algunos problemas y después sea un ridículo en las personas porque justamente no planificó? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque yo creo que la planificación en una empresa, en una iglesia, en cualquier lugar es muy útil porque uno anticipa algunas cosas, pero el asunto, ¿dónde radica el problema? Dice, aquí cuando él dice, vamos ahora, ¿no es cierto?, está llamando la atención quizás a desaprobar lo que va a seguir, porque mire, el autor, ¿no es cierto?, continúa con su tema básico hablándonos acerca de un concepto que es la lealtad a Dios. Y esta lealtad puede estar dividida. ¿Te acuerdas tú que él ha hablado de alguien que es contrario a Dios y que es a favor de Dios, que coloca a Dios en su lugar, en su vida, y el que no lo coloca? Entonces dice, ustedes son de doble ánimo. ¿Te acuerdas tú que decía en el capítulo 1:8 que no posee la sabiduría celestial, sino la terrenal? Hacia eso está apuntando. Entonces, cuando esta persona dice, mira, vamos, o sea, con los pensamientos dice, ok, vamos a ir a trabajar, a hacer planes, a ser comerciante, a vender, ¿no es cierto?, y traer ganancias. Vaya que podría ser que nunca vuelva, como ha sucedido muchas veces. Entonces, nos aconseja que en realidad nosotros tuviéramos un poquito de cuidado y no tengamos eso que se llama exceso de confianza en nosotros. Somos capaces. Nosotros somos tan sabios e inteligentes que esto lo vamos a hacer y no nos acordamos y no nos recordamos que es Dios el que nos da la vida, la sabiduría, la inteligencia, el dinero y la capacidad para desarrollar cualquier actividad. Ahora, fíjate, está apuntando. Claro, resulta que a Jesús lo pusieron en una situación diferente, no sé, cuando le dice ahí en el... esto está registrado en San Lucas capítulo 12, versos 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y luego de eso le refirió la parábola de aquel hombre que había ganado mucho y dice: Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo mis ganancias. Entonces dice que iba a demoler sus graneros y los iba a hacer más grandes. ¿Ah? Y le dice ahí en el verso 20, dice el Señor: Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nosotros podemos morir en cualquier momento, y a lo mejor estamos tratando de juntar y de juntar. Bueno, ¿y para qué? Para que los herederos peleen. Tenemos que pensar que hay cosas que son más importantes. Como dice el Señor, la vida no consiste solamente en los bienes materiales, en cosas materiales. Hay cosas más importantes que esas, que son aquellas que no perecen. Las cosas espirituales, claro. Por ejemplo. A veces amasamos riqueza, ¿no es cierto? Juntamos dinero en la cuenta y al final aparece que la vida se corta. ¿Y dónde quedó eso? O por otro lado, encontramos personas que han hecho fortuna, llega al final de sus días y toda la fortuna se va en médicos y en atenciones, y allí queda lo que somos. No estamos diciendo quizás que esto sea malo, porque también tenemos que ser responsables con nuestro futuro. Dios nos ha dado capacidades para vivir honestamente, sirviendo a la iglesia, ayudando a las personas, pero colocando en primer lugar al Señor, que es el que debería estar primero en nuestros planes. Si vamos a hacer algo, Señor, permite que así sea. Puntualmente, cuando uno vuelve a leer este texto después de haber dado vuelta un poquito la idea, fíjese que uno podría decir: vamos ahora, o sea, ustedes, ¿no es cierto?, digan lo siguiente: hoy y mañana iremos a tal ciudad. Eso está bien, ¿por qué no hacer planes? Y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Eso es hacer un plan, pero ¿qué hay antes de eso? ¿Qué estamos colocando antes que eso? Estamos saliendo de nuestra casa quizás sin orar, estamos haciendo las actividades de la mañana sin elevar una oración a Dios para que Dios nos acompañe en las actividades. Por ejemplo, acá nosotros oramos para iniciar nosotros este diálogo, esta conversación, porque Dios es el que nos puede dar la sabiduría, el Espíritu Santo el que nos puede dar las palabras para que lleguen en un momento oportuno, quizás, como hemos recibido algunas noticias, que ha llegado justamente el consuelo, la sabiduría, eso que le faltaba quizás a una persona, porque el Espíritu Santo es el que trabaja y nosotros no somos los inteligentes, sino es Dios el que nos da la sabiduría para conversar y estar todos los días con ustedes. Vamos ahora, hagamos planes anticipados, pero antes de esos planes, coloquemos a Dios en primer lugar. Gracias, amables oyentes, los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Cuando leemos Santiago 4:13, que nos habla de planificar lo que vamos a hacer, aunque superficialmente no parece haber nada malo en lo que se dice, obviamente hay un problema, no en lo que la gente quiere hacer, sino en su actitud hacia ello. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no caer en esa misma actitud aún inconscientemente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.